capítulo 124. Fragilidad. Paz en entredicho. Esta semana debemos hablar, creo que es una obligación. Los medios solo hablan de economía, fronteras, deporte y política sin avance ni trascendencia. Mientras al otro lado del mundo, gente inocente está muriendo sin que ningún político o estamento de la talla de la ONU o potencia mundial se pronuncie sobre el tema. Por supuesto, creo que esto sucede por el hecho de que no hay intereses o ventajas de intervenir a cambio de llevarse algún recurso natural. Una pequeña retribución. Algo que tenga valor en el mercado mundial, por supuesto. Esta gente está encerrada en una cadena de despropósitos. El sistema ha fallado. Es demasiado frágil. Si las instituciones creadas para luchar en este tipo de atrocidades no tienen razón de existir, no tienen valor. Solo sirven para figurar en una foto por los medios de todo el mundo. Está claro que hay poca gente que va en el otro sentido. Hoy regresamos en el tiempo para recordar uno de los grandes conciertos celebrados en la Tierra del Sol Naciente. En aquella época, un honor reservado solo para los más grandes. Es verdad que Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin son las bandas pioneras en cuanto al sonido, sofisticación y dureza. Para la propuesta heavy, en cambio, Accept y Judas Priest aportaron con matices para entrar en la velocidad posterior del speed o thrash metal. Dentro del tema de hoy escucharemos dos cortes, Genocide y Tyrant. Yeah. No sé si todos estos genocidios en pleno siglo XXI podrán ser explicados en los libros de historia. Espero en unos años poder ofrecer el balance sobre este tema. Mientras tanto, a los niños o sobrevivientes de las masacres en Alepo, les podemos decir que el sistema ha fallado. En el trabajo de Megadeth con este título encontré el tema Tears in Abyss, que junto a Life Without Sins de los hermanos Destruction, dejan preguntas vagando en mi mente. Yeah. victory for next year. Next year we're gonna have 25 years of destruction. And Wacken 2007 will be on it. I wanna see you motherfuckers! Hey, hey, hey, hey, hey! Life without we'll be right back. El calendario avanza su marcha implacable, un año más en la existencia de Sir Robert Plant. Por descuido o falta de información, un año más no he podido disfrutar de su paso por Barcelona. Tengo la esperanza de que ese día llegue. Hoy lo recordaré con Brown y Our Stone. Hoy suena con su banda actual, aquel tema folk contenido en Led Zeppelin 3. Además, uno de sus temas en su etapa en solitario digno de mención, Funny in My Mind. Es una grabación para la BBC Radio 2 Sesiones. Oh, Hemos disfrutado de unos cuantos clásicos, otros ya lo denominan pop. Sí, somos tan exquisitos con el significado de las palabras, puede que sí, pero el tema en discusión no va por ahí, que Metallica saque un tema nuevo crea polémica dialéctica. Como digo y repito, si algo no te gusta, no lo escuches. Peor aún, no lo compres. El tiempo dejará lograr un juicio con más valor y objetividad. Aunque Sodom tuviesen más seguidores, no creo que lleguen a ser considerados pop. Hoy presentamos un tema de su nuevo lanzamiento, preparado para el 26 de agosto de 2016, Decision Day. Es su 15º álbum. La revista alemana Legacy nos trae un avance en el EP Days of Retribution. We'll be right back. viaje por suelo germano tiene sus ventajas. Ves que la música tiene otro trato. Se mantiene como cultura a la que hay que cuidar y transmitir. Otra de las satisfacciones en forma de nuevo lanzamiento, los Blue Pills, con esa voz seductora de Elin Larson. Desde Golden Treasures, el corte Lady in Gold, acompañado de Bliss, un tema muy cargado de influencias Hendrix, incluido en su EP del mismo nombre. Like Dentro de las novedades de sus últimos días, tenemos el anuncio de la tercera reunión de Emperor para girar en 2017, esta vez ejecutando Anthem to the Walking at Dusk en su 20 aniversario. Este suceso y el de Mayhem ejecutando Doom Mystery Satanás, puedo decir que independientemente de la polémica y comportamiento de mente, esa semilla de black metal ha dado sus frutos. Ha sobrevivido con bandas de culto prácticamente. No puedo decir incorruptible, pero sí que ha luchado por mantener al margen del mainstream. Y tampoco por el hecho de que ciertas bandas hayan logrado un nivel significativo de popularidad, deja de ser digno de veneración. Tenemos más estrenos el día de hoy. Los alemanes Folk Industriales, formada por componentes de la banda de música medieval Corbux Corax. Tenemos un track con la colaboración de la gran Lip Listin, Steel Buzzer. Está incluido en el CD Schedeif Schmidblut. En esta sección también tendremos un corte de Dark Armageddon, black metal desde Turingia, Alemania, obscuras melodías desde Frozen Throne, el corte The Last Battle. Banda en activo desde 1994 como Perrian, en 1996 cambian a su nombre actual. Una más, Bere Abemen, black metal, esta vez desde Perth, oeste de Australia. Aunque la banda, su última aparición en vivo la hizo en 2010 en el festival Recrucificando al Bastardo, nos llega este tema, Blood Angel, contenido en Ingenious Counter. Cierra este bloque, From Hell, death thrash metal oscuro desde San Francisco, California. Desde el CD, Ascends From Hell, el corte, The Church. Wer von diesem Wasser trinkt, wird ein Verlust. Your fate, your blood will beat me. You will be mine. Tanto la dilación de la guerra en los sitios en conflicto como la muerte de músicos nos afecta, pues somos un podcast de rock y heavy metal. La repentina muerte del joven músico Tom Sarle, guitarra líder de Architects, el cáncer nuevamente con solo 28 años. La banda ejecuta metalcore y proceden de Brighton, Inglaterra, en activo desde 2004. Tenemos un corte que pertenece a lo que es su lanzamiento de 2016, All Our God Hate Abandoned Us. El track A Match in Heaven, como algo premonitorio. What's little weapons and what's your kingdom crown? Run the edges in the ocean, heaven's not this round. Let's go the curse, so have left the jump. Dentro de las efemérides y recuerdos para estas fechas, está un aniversario más del nacimiento de Darrell Lance Abbott, uno de los genios de la guitarra contemporánea. Su contribución al desarrollo del groove dejó grandes temas con Pantera. Escucharemos desde Alive and Hostile los cortes Psycho Holiday y Cowboys from Hell. This is what called Psycho Holiday! Me despido con Asperion y su track Partners of Chaos. Death Metal con tintes metalcore desde Oslo, Noruega. Su trabajo de 2014, The Fall of Tyrenia. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona para Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos en 7 días.